necesitas. Este polvillo mágico de color blanco. Sí, es azúcar. Vamos a poner algunas cucharaditas. No sale. Se humedeció. Le dije que le pongan arroz y lo dejen en la puerta de la heladera. ¿Quién fue inútil que lo dejó destapado? Ahora se humedeció, se hicieron terrones. Este polvillo mágico no sale. Ya casi está listo. Hay que agitar un poco. Digo que salió a correr una vuelta a la manzana. Podremos hacerlo. Ahora sí, ya estamos en condiciones de comenzar nuestra batalla diaria contra el aburrimiento. ¿Están listos para esto? Podemos comenzar. ¿Están todos en sus lugares? ¿Están todos en sus puestos? Entonces, ¡a la carga! Qué alegría, ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar con esa pilcha nueva, está súper pintón, perfume de primera. Zapatos de salón, con semejante facha, tenés todo a favor, anda afilando el hacha, estás en ganador. ¿Qué dice? Qué alegría, ole, ole, ola, vamos tranquilo todavía, entran para ganar. Qué alegría, qué alegría, ole, ole, ola. Se viene una reversión punk del disco de Johnny Tolengo. Andate un elefante. No tenés rival. Se va a venir una remake, reversiones punk. Por ahí habrá algún reggae también, ¿viste? Algún reggae para bajar. Señoras y señores, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¡Qué alegría, qué alegría! Bienvenidos una vez más a 107.3. Aquí nos estamos incorporando. Permiso, podemos entrar. Vamos encendiendo las luces, vamos encendiendo todo esto. Vamos a pasar un poco el plumero, vamos a darle vida a esta radio porque... desde la City... ¡no humor! Hora 14, 12 minutos en la República Argentina, al menos de este lado del país, que es lo que nos interesa. El otro lado no nos interesa absolutamente para nada. Porque el otro lado es como el lado oscuro de la luna. No sabemos siquiera si hay vida, si hay gente que los habita. Solo nos interesa nuestro lado. Cuidamos nuestro lado. Nos ponemos nuestra gorra, nuestras gafas, nuestras bermudas extra large, nuestras remeras. XXXXXXL. Y comenzamos a rapear un poco, a hip hopear en esta tarde. Move your ass, baby. Muévete. Vamos a movernos un poco. Ya sé bien. Tenemos Super Sol en la tarde de Santa Fe, en esta siesta que estamos comenzando, en una tarde X. Una tarde X ya de miércoles. Ya estamos en el miércoles 21 de enero. Aquí nos estamos incorporando, aquí estamos sintonizando, aquí estamos orientando nuestra parabólica humana. Hola, hola, ¿usted me oye? ¿Hay vida del otro lado? ¿Hay vida ahí? No importa, nosotros siempre vamos a estar emitiendo una señal para ver si alguna especie viva, alguna especie inteligente, o no tanto, nos sintoniza. Vamos hasta la hora 18, esto es Una Tarde X, esto es 107.3, esto es FMX. Formas de comunicarse con este programa de radio, lo vamos a catalogar como programa de radio. SMS 342-5476-100, ahí ustedes envían sus mensajes de texto. Linda musiquita, ¿eh? Una musiquita así para las bermudas y la gorra. Nos quedamos así, con las bermudas, la gorra, las cholas, las zapas, las baianas, las ojotas. Voy a tomar un traguito más de esto porque se me está pasando el efecto. Fono X, el fijo de la radio, 4-523-845. Para la gente que todavía llama a la radio, que se comunica, siempre alguien los va a atender porque aún hay una voz en el teléfono. Suena el teléfono y corro como un loco a su encuentro. Perdón, no soy yo. Hablando de teléfonos en la mesa de entrada, tiene más teléfonos que Tato Boris. Hola, sí, hola, ¿en qué línea estoy? Con la fachera, ok, ya lo conecto. Ok, un segundo por favor, aguarde. Aguarde en línea, ya lo voy a conectar. Sí, ¿con quién quiere hablar? ¿Con el presidente de todo el mundo, Barack Obama? Ok, un segundo por favor, ya lo conecto. Porque absolutamente nada es imposible, ninguna comunicación es imposible para Rubén Belato. Seguimos ingresando dentro de la emisora, cámara en mano. Vení, seguime, chango, seguime. Hola, ¿qué tal? Saludamos a la cámara de seguridad. ¿Cómo les va? ¿Nos están mirando? ¡Yuhu! Saludamos a la webcam. Nosotros también tenemos webcam. Ya la van a ver, ya la van a ver, ya la van a ver. Todavía no la podemos publicitar. Está intranet, o sea, nos vemos por ahora nosotros, solo nosotros. ¿No? O sea, por ahora nos ve solo el gerente de la radio, pero en cualquier momento la ponemos online y nos van a ver todos. No sé si eso estará tan bueno, pero... Vení, seguime, seguime, chango, seguime, seguime. Vamos pasando por el pasillo, pasamos por el hall. Mirá qué lindo que dejaron esto, todo pintadito, todo acomodado. Qué bueno, qué fantástico. Saludamos a la gente de noticias, los saludamos al Malevo Ferreira. Hola Malevo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estás a cargo de la gerencia de noticias en este momento. Saludamos a toda la gente que provee de noticias a FMX. Pasamos por el pasillo, este oscuro, nos metemos en este túnel y salimos a la cancha. Y entramos aquí a la X. Y entramos al estudio de FMX, al estudio mayor. Yo soy Agüero, loco, conmigo más fino, no. Aquí ya estamos dentro del estudio mayor de la radio de FMX. Y ahora sí, detrás de la pecera, lo vemos y lo saludamos a Martín Paco Rueda. ¿Qué te pasó, Rueda? Se agarró los dedos contra la puerta otra vez. La operación técnica de este programa. En la consola, pero sin consuelo. No logra consolarse, pero trabaja en la consola. Dale que te dale a las teclitas. Martín Paco Rueda. Una producción de 17 personas atendiendo los teléfonos, produciendo este programa, trayendo HTP, los datos del tiempo, gente que va hasta la estación meteorológica de Sauce Viejo para corroborar los datos del tiempo. Gente que va hasta la esquina a ver si llueve, literalmente, para darles la información fehaciente. Minuto a minuto, segundo a segundo, nanosegundo a nanosegundo a todos ustedes. La gente del helipuerto, ¿o cómo se piensan que desembarca el beta en la radio? Gracias, gracias a la gente del helipuerto también, que nos está haciendo seña, nos hace seña con... Ajá. Con las balizas. ¿Qué dice? ¿Por qué me hacen así? ¿No? Es una seña que hizo desde que no, prohibido estacionar, qué cosa. Señoras, señores, un humilde servidor de todos ustedes que estoy aquí dispuesto a vos, dispuesto a no servirles absolutamente nada, nada, nada. Soy un servidor, aunque mi madre siempre dijo que soy un inservible. My name is Simon. Mi nombre es Gustavo Simón y vamos hasta la hora 18 junto a todos ustedes. Tienen un poco de papel picado, serpentinas. Vamos a pinchar los globos. No digo vamos a pinchar la piñata. A Gastón no le gustaría. 14:20 minutos en el este del país. ¿Cómo están todos ustedes? Esquizofrénicos y esquizofrénicas. Lo difícil que es entrar en la radio, en serio, porque hay que sortear una serie de cuestiones, de obstáculos. Uno siente como caminar en el agua, una cuestión así, ¿vieron? ¿O no les pasan los sueños que corren y no avanzan? O como en la película de terror, ¿viste? Cuando la chica va escapando, siempre se cae y pierde las llaves del auto entre el bosque y atrás viene la... El loco de Simi Queen que la quiere acuchillar la chica. Ay, bueno, pero finalmente uno sí llega aquí, se instala en la radio y podemos decir que estamos en condiciones de arrancar una tarde X de miércoles 21 de enero. Casi palito y a la bolsa, casi quizá lo tenemos al 01 del 2009. Les dije, formas de comunicarse: 342-5476-100. Ahí envían sus SMS. Ya estamos recibiendo los primeros mensajes de la tarde. Saludamos a todos los X-maníacos conectados. Y rápidamente, ya que estamos todos por el mismo precio, nos vamos a www.tardex.blogspot.com. Hoy, en una tarde X, Coldplay y Duffy son los favoritos para los Brit Awards. Además, los internautas españoles podrán comprar en iTunes la música publicada en YouTube. Coño, ¿cómo funciona? Coño, me lo compré pero no sé cómo se utiliza. Alguien sabe cómo funciona esa porquería, coño. Maldita internet. Que vuelvan los longplay. Con la cassette no tenía este problema. Además, la efeméride, Data X, los fabulosos Cadillac tocan en Mar del Plata. Todo esto y mucho más en esta edición de miércoles de Una Tarde X Verano. Lunes a viernes, 14:18, dos chabones jodidos fueron desalojados de sus hogares porque nadie los soportaba y no tuvieron mejor idea que caer en la radio. Uno tomó el control, el otro el micrófono. Radio Caótica. Danger. Danger. Danger. Cada tarde, dos esquizofrénicos al mando de la nave de la X. Operación técnica, Martín Paco Rueda. Conducción, Gustavo Simón. Una tarde X. Verano. Smoke machine.

volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Sí, señor. Escuchábamos la música de Beck haciendo Cisnec. Y ahora despedimos a los Control Machete haciendo Yes, Sir. Televidentes y radio escuchas, ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Tengan la bondad de ser felices. Esto es 107.3 La X Verano. Protección UV para tus oídos. La X. La X. Música y...